hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Las jornadas laborales extenuantes y la exposición a sustancias tóxicas figuran entre los mayores peligros según la Organización Internacional del Trabajo. Pero también la salud mental se ve cada vez más afectada por las exigencias laborales. En Brasil, un informe del Ministerio de Previsión Social muestra que el número de licencias laborales por motivos de salud mental fue en 2024 el más alto en una década. Volver a separar claramente entre el trabajo y el ocio, en tiempo y en espacio. Y retomar el ejercicio físico con todo. En eso se basó la estrategia de recuperación de Gabriela, una publicista de 31 años diagnosticada con ansiedad y depresión. Hoy recuerda cómo fue pasar por ese momento. No tenía motivación y buscaba excusas. Así pasaba el día. No iba en ningún momento. No iba en la mañana porque estaba demasiado cansada. Y hoy en día hacer ejercicio es un momento de pausa en mi día. Una pausa para todo. Ahora forma parte de mi rutina y no es negociable. Casi 500.000 personas pidieron licencia por salud mental en Brasil en 2024, la cifra más alta desde 2014. La mitad de ellas por ansiedad y depresión. El 64% la pidieron mujeres, a menudo con doble jornada, por el cuidado de la familia y con salarios más bajos. Para los expertos, el número récord de distanciamiento del trabajo no se explica solo con un mayor número de casos de ansiedad, depresión y burnout, sino también con un mayor reconocimiento de estas condiciones en cuanto a enfermedades por parte de la población. 5 años después de la llegada del COVID-19 al país, la pandemia, que dejó más de 700.000 muertos, sigue afectando la salud mental de los brasileños. El peligro ahora no es el virus. Debido a la pandemia, vivimos un reajuste social e individual gigantesco, sin precedentes, en términos de supervivencia subjetiva y emocional, debido a duelos, pérdida financiera, pérdida de empleo, pérdida de estabilidad. Las personas no sabían si aquello para lo que se habían preparado toda su vida seguiría existiendo o no, si volvería a funcionar o no. Esto llevó a un aumento en el deterioro de la salud mental y en las enfermedades ocupacionales. Los hombres suelen tener más dificultades para pedir ayuda, pero también están tomando conciencia. Mi esposa me llamó para conversar y me dijo, «Mira, tú no eres la persona que conozco, llevamos 13 años casados, juntos desde hace mucho tiempo, y no eres el Ítalo que conozco, no eres la persona que conozco, no eres el esposo que conozco, no eres el padre que conozco». Y fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Una ayuda fundamental para salir adelante y recuperar el equilibrio perdido, así como lo hizo Gabriela. Dicen que soy loco por pensar así. Eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são Viernes de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Bien, seguimos en este Enredando las Mañanas de este lunes 5 de mayo. Aquí sigue lloviendo en Casa Grande, en la provincia de Córdoba, en el Valle de Punilla. Y nosotros les vamos a contar algunas noticias breves, cosas que ocurren aquí en la Argentina y en el mundo. Sí, vamos a empezar por el paro de colectivos del martes 6 de mayo. Sí, la UTA ratificó la medida de fuerza. Sí, no tengan ninguna esperanza, dijo el secretario gremial de la UTA, Gabriel Guso, quien aseguró el paro está confirmado. Sí, la Unión Tranviaria Automotor UTA ratificó esta mañana el paro de colectivos del martes 6 de mayo. Horas antes de la reunión que el gremio, los empresarios y el gobierno mantendrán en esta tarde, desde el sindicato confirmaron que la medida de fuerza sigue en pie y que los esfuerzos por desactivarlo serán vanos. No va a haber ningún tipo de acuerdo. Así lo afirmó este lunes el secretario gremial de la UTA, Gabriel Guso, quien remarcó que el paro está confirmado para mañana. En este sentido, descartó que en la reunión que se va a llevar a cabo a las 14 horas entre funcionarios de la Secretaría de Trabajo, representantes de la empresa y el gremio que nuclea a choferes de colectivos, se pueda encontrar una solución para destrabar el conflicto. Si el paro está cantado, no hay una razón para que nosotros lo levantemos, señaló en declaraciones a Urbana Play. Según dijo, las posibilidades de que la medida de fuerza no se lleve a cabo son nulas. No tengan ninguna esperanza porque la política del gobierno es mantener el 1% de inflación para homologar las paritarias y entonces no va a haber ningún tipo de acuerdo, explicó. Paro de colectivos, 6 de mayo, ¿sí? ¿Qué reclama UTA? Bueno, la Unión Tranviaria Automotor confirmó un paro, ¿sí? Como decíamos, nacional de colectivos para este martes y en reclamo de una mejora salarial y ante la falta de acuerdo con las cámaras empresarias del sector. Si el conflicto persiste tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, las cámaras del transporte, ¿sí? FATAP, AETA, CEAP, CETUA, CTPBA y CEUTOPBA ofrecen tres sumas no remunerativas, ¿sí? 40.000 a pagarse el 26 de mayo, 50.000 al 16 de junio y 70.000 al 15 de julio. La UTA rechazó esta oferta por considerarla insuficiente y se mantiene firme en su reclamo por un sueldo básico de 1.700.000 pesos. Por este motivo convocó un paro por 24 horas para el martes 6 de mayo. El observatorio Mumala presentó su último informe que abarca desde el 1 de enero al 29 de abril de 2025. En estos 4 meses se registraron 93 femicidios, es decir, uno cada 31 horas, además de 344 intentos de femicidios. Los números son una alarma encendida que el gobierno decide ignorar, afirman desde Mumala. La ausencia de presupuesto, la desarticulación y eliminación de programas de prevención y asistencia, la inacción frente a la violencia machista son cómplices de cada femicidio y multiplicadores de violencia, señaló Victoria Aguirre, vocera de Mulala Nacional, al referirse a los datos del último informe del observatorio. En este sentido, remarcan que el ajuste también mata, ya que desde la gestión que encabeza Javier Milei se eliminaron programas de prevención y asistencia. No hay presupuesto tampoco, ni políticas integrales, ni compromiso. En apenas 4 meses de 2025 se registraron 93 femicidios y 344 intentos de femicidio. El 71% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima y solo el 12% de las víctimas había denunciado a su agresor. De ellas, muy pocas contaban con medidas de protección afectivas. Ante esta cifra, desde Mulala denuncian desfinanciación en áreas clave, falta de perspectiva de género e indiferencia frente a una sociedad que exige vivir sin violencias. Consejo del Salario otra vez sin acuerdo. En su última reunión, los gremios pudieron subir el haber mínimo a 644.165 pesos, mientras que los empresarios ofrecieron 311.500. Actualmente se encuentra en 296.832 pesos. Ante la falta de acuerdo, será el gobierno nacional el que defina el nuevo valor a través de un decreto. Según un informe del Centro Cifra de la CTA, desde que asumió la gestión de La Libertad Avanza, el poder adquisitivo del salario mínimo se redujo en más de un tercio. La reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se llevó adelante el martes de manera virtual. La CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores realizaron un planteo unificado exigiendo un salario mínimo por encima de la línea de la pobreza. En este sentido, reclamaron un salario mínimo vital y móvil de 644.165 pesos para abril y 657.703 pesos para mayo. En tanto, del lado empresario propusieron un salario mínimo de 301.500 pesos en abril y 306.000 pesos en mayo y 311.500 pesos en junio, ¿sí? Va subiendo de a poquito, lo que implica un aumento del 1,3% mensual sobre el monto actual, que se mantiene en 296.832 pesos. Desde las centrales advirtieron que de concretarse la oferta empresarial, esta representaría el salario mínimo vital y móvil más bajo de los últimos 35 años. Ante la falta de acuerdo, una vez más será el gobierno de Javier Milei el que defina el nuevo salario mínimo a través de un decreto. Nos vamos a Gaza. Son 2.000 palestinos asesinados desde que Israel rompió el acuerdo del alto el fuego. En la franja de Gaza, una serie de ataques israelíes ha matado a más de 60 personas desde la madrugada del último jueves, por lo que desde que Israel rompió unilateralmente en marzo el acuerdo de alto el fuego con Hamas, el número de muertes en el enclave asciende a 2.000 personas. Entre quienes fallecieron recientemente se encuentra una familia de 5 miembros, una madre embarazada, un padre y sus 3 hijos, quienes murieron a causa de un ataque con drones que Israel lanzó contra su tienda de campaña en el sur de la Franja de Gaza. Otro ataque del jueves por la mañana destruyó una vivienda de la ciudad de Gaza y se cobró la vida de un ex prisionero palestino, así como la de toda su familia. Las Fuerzas Armadas israelíes ofrecieron el jueves un inusual pedido de disculpas a las Naciones Unidas después de que Israel bombardeara en marzo una casa de huéspedes situada en Gaza, donde en ese acto mató a un miembro del personal de la ONU e hirió a otros 6. Por eso llegaban las disculpas. Israel inicialmente había negado cualquier responsabilidad en el ataque. Desde octubre de 2023, estos ataques israelíes han matado al menos a 285 trabajadores de las Naciones Unidas. Esta semana, esta que arranca este lunes, comienza con una ronda de 5 días de audiencias en la Corte Internacional de Justicia. Se trata de un caso planteado por más de 40 países que juzgan como violación de la Carta de la ONU la decisión del presunto criminal de guerra Benjamín Netanyahu de cortar la cooperación con la Agencia de Derechos Palestinos de la ONU, la UNRWA, es la UNRWA. Desde la ruptura del alto el fuego, la falta de suministros es crítica en el territorio de Gaza. Las agencias de las Naciones Unidas han advertido en los últimos días del riesgo inminente de una nueva hambruna en Gaza a medida que se agotan las reservas de alimentos. Además, las resoluciones en contra de la Agencia de Naciones Unidas disponen que 6 escuelas operadas por esta UNRWA en Jerusalén serán cerradas el 7 y 8 de mayo en esta misma semana. Durante el proceso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia, este tribunal ya ha ordenado la puesta en marcha de medidas que garanticen la prestación sin trabas de servicios básicos y ayuda humanitaria y en toda la región de Gaza. Y hay una cita, dice, los niños de Gaza se mueren de hambre. Esto fue la declaración el domingo en redes sociales del Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo. El gobierno de Israel sigue bloqueando la entrada de alimentos y otros productos básicos. Esta es una hambruna provocada por el hombre y con motivaciones políticas. La propia ONU y 45 organizaciones han solicitado una opinión consultiva del jurado del caso Sudáfrica versus Israel sobre las acciones de Israel. Matan con bombas, matan con hambre. Nos vamos a una musiquita y sigue el vendaval informativo en este Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios, este informativo colectivo. Ahora algo de musiquita aquí local. El José Luis Aguirre, el talento, el valor de las sierras de Córdoba y de Córdoba en general. Perdido, volví a las casas, saca boleto, volví a las chapas. La gente simple y la mesa larga, si no hay más vuelo, si no hay más alas. Hay más alas al barrilete, viento en la cara, pescar la siesta, mojarra y caña. Si andas perdido, volve a las casas, saca boleto, volve a las chapas. Prepara el sol unas que hamacan, frutita y barro, monte que abraza. Amasan, golpe vencido, ciudades largas, volve no importa, matienzo y charla, volve a tierrita, el valle aguarda, ay, ra, y la, ra, ra. Volve a tierrita, volve a ese nido, a las casas, volve a tierrita, volve changuita.